Muga. Muga. Muga. Solo nosotras podemos salvarnos. Muga. Todo encuentro íntimo que no es la guerra, será poesía existencial en una confesión, unidos por un hilo en el riesgo de una misión. Unido. Unicas. muda, muda. Aquí seguimos en este aquelarre. Esperen que tomo un traguito más de este gancia artesanal. Está tremendo. La puchi ya se la tomó todo. Todo mi vaso me lo tomé todo. Lucy in the sky, ay, por favor, acá escriban y encarguen. Encarguen porque los que me trajo ahora ya me los dejé para mí, lo siento. O sea, a los que habían encargado, Mari Carmen, tú, si estás escuchando, tu gancia, mi vida, está guardadito ya. Estoy pronta para llevártelo a ti. Sí, sí, sí. Y había otro más que había encargado, Agustín, que también había encargado ya desde el mes pasado, pero bueno, se le rompió el auto hasta que llegaron y qué sé yo. Claro. Llegó y el que no encargó se jorobó, dijera mi abuela, porque me quedé el restante yo. Está muy rico. Ay, sí, no, no, es como juguito. Sí, pues. Y para quienes reciben nuestra difusión, vieron que las frasecitas ahí un poco nos guiaban, ¿no? Y nos decían, ya preparamos la tierra nutrición, ofrendando, ¿no? En nuestro agosto, mes de la Pachamama, en esa preparación de nuevo ciclo. Sembramos la semilla eléctrica porque el 26 de julio empezó este nuevo anillo solar maya, ¿sí? Que representa la semilla eléctrica. Hoy septiembre nos ha regado hermosamente y aquí ahora elegimos la comunicación como desafío. Y decíamos esto porque el día de hoy en particular es viento lunar blanco que polariza con el fin de comunicar, estabilizando el aliento, sellando la entrada del espíritu con el tono lunar del desafío y guiado por el poder de la atemporalidad. Eso. Es el kin número 2 de los 260 arquetipos totales que hay en el Solkin, que es la malla sagrada, y el tejido sagrado, ¿no? En la cantidad de arquetipos que se pueden dar en el calendario sincronario maya, son 260 y acabamos de arrancar mismísimo ayer un nuevo ciclo. Sí. O sea que de alguna manera, esta semana que pasó, cerramos el ciclo de los anteriores 260 días y esto potencia profundamente, ¿no?, toda la preparación de este agosto y del nuevo anillo solar para esta semilla eléctrica. ¿Sí? Uh-huh. En estos días estamos, de alguna manera, reelaborando y volviendo a gestar un ciclo que va empujado por esta luna del desafío, por estos 28 días del desafío del año, que estamos en el día número 11, o sea, en la semana que va concretando, porque es la semana blanca, concretando, poniéndonos bien de frente cuáles son nuestros desafíos para atinar en dónde va nuestra semilla para el servicio de este año, ¿sí? Uh-huh. Está bueno saberlo, porque estos días, siendo que hoy es el kin número 2, sí o sí son 13 días en los que también estamos impulsando este ciclo de casi, serían 9 meses lunares, ¿sí? Aparte del anillo solar completo de 364 días más uno, ¿sí? Estamos potenciando, tenemos energía para potenciar nuestro ser y justamente como esta semilla eléctrica es de la onda encantada del viento, pertenece al viento, todo, absolutamente todo, nos indica y nos da la nutrición y el suelo para el aliento de nuestro espíritu, ¿sí? Sí o sí en esa conexión, en cómo nutrimos a nuestro espíritu, en cómo lo encaminamos, ¿en cuántos laberintos estamos dispuestas a entrar para encontrar ese aliento del espíritu? Es como lo importante a tener en cuenta ahora, ¿no? Que estamos en el desafío y que a la vez está este nuevo Solkin impulsando la intención, ¿no? Sí. un recobrar ciertos conocimientos ancestrales, ¿no? También se hacen presentes para aprovechar. Siempre el comienzo de un solkin tiene que ver con reavivar lo que está dormido en nuestra ancestralidad. Sí. Con volver a hacer vibrar esas fibras, valga la redundancia, ¿no? Y recobrar esos conocimientos, reelaborarlos, resignificarlos. Sí, pensándonos como semillas, traemos una información ancestral que viene ya dentro nuestro, ¿no? Y eso que hablas mucho de la intención, muchas veces la tenemos adentro, no sabemos que la tenemos y que estamos ahí. Bueno, hay que buscar y hay que indagar y hay que escarbar, porque está, toda la data está ahí, en nuestra semilla. Exactamente. Les voy a recordar un poquito ahí sobre esta luna, que ya lo hablamos más profundamente, ¿no? La emisión pasada, que es del desafío, por lo tanto viene a fortalecernos en nuestro objetivo. Su animal totémico ahí, por si queremos trabajar con algún ritual, es el escorpión o el alacrán, ¿sí? Siente el día y la noche, siente el 2, la polaridad. Hoy también es día 2, por eso también es fuerte en ese sentido. El masculino y el femenino, ¿no? El polo norte y el polo sur. La dualidad. Claro, la lente a través de la cual la unidad se equilibra en diversidad. Me encanta. ¿No? El portal entre el 1 y la diversidad. 1 y 2 son los sadres de todos los números, ¿no? Son madre y padre de todos los números. La separación de la naturaleza tiene mucho que ver, ¿no?, con lo mal internalizado de la dualidad. Y todo el proceso de pensamiento sigue en una polaridad que en realidad es acorde a la naturaleza. En este no tratar de negar la polaridad, sino abrazarla, es que vamos a entender que la naturaleza también es polar, ¿no? Obvio, obvio. Y es de lo que hablamos muchas veces con el Kybalión, ¿no? Claro. Que habla mucho sobre esto, de que, o sea, no hay yin ni ya, somos las dos cosas. Exacto. O sea, siempre. Sí. Y, como decíamos, es la luna en la que identificamos cuáles son nuestros retos, ¿sí? ¿Qué hay que superar? Sí o sí también se viene cuestiones materiales, ¿sí? Hay muchas cuestiones materiales ahí manifestándose, porque la regencia de esta luna, dentro de esta onda encantada del año, es la noche, ¿sí? Entonces, el tema con la materialización, con la abundancia, que sería la buena cara del consumismo, ¿no? Uh-huh. Está esa dualidad en juego en esta luna para terminar de identificar nuestros verdaderos desafíos. Esta semana, por ser la blanca, tiene la dualidad de humildad soberbia, ¿sí? Tranca. Humildad soberbia, así como para tener ahí bien presente esta energía de alguna forma. Se va a hacer presente, así sea con nosotras mismas o que nos lo muestre algún espejo, que también a veces pasa, ¿no? Obvio, todo el tiempo. ¡Esa! Por favor. Se acaba de prender el sauma. Así que bueno, hoy es el día número 2 de esta onda encantada del dragón. Así que a tener en cuenta cómo nutrimos nuestro ser en todos los planos, obviamente, no solo el químico, físico de la nutrición, ¿no?, sino también el espiritual y energético. Y cómo a través del desafío de la comunicación realmente podemos trascender los espacios y los tiempos. Me encanta, Moni. Podemos salvarnos. Muda. ¿Qué pasa? Casi que no quiero hablar para seguir escuchando la cortina. Y bueno, y yo quiero contarles, porque es como re común ver a la gente con una pulserita roja, ¿no? Re normal. Y bueno, yo quiero que sepan que es un amuleto de protección y de buena energía. O sea, viste que a veces se te arranca, decís, ah, bueno, no pasa nada, tranca. Bueno, es como, siempre se, voy a contar, Noe no para. Prende así el saumo, llamarada. Se ata en la muñeca izquierda, porque dicen que la muñeca, viste que cuando trabajas, por ejemplo, con imposición de manos, una mano recibe y la otra da. Entonces, bueno, lo que pasa es que con la mano izquierda uno absorbe la energía. Entonces, lo que se dice es que siempre es conveniente atarla en la mano izquierda para eso, para que sea como un filtro para esa energía que no entre la mala onda, ¿no? Como se podría, también se utiliza la turmalina, ¿no? Con este mismo, o sea, casi todas las piedras, pero sí, bueno, los cuarzos también, o sea, pero digo, la turmalina es como una piedra que rápidamente se nota cuando chupa una energía medio, se desquebraja, porque es muy débil. Sí. Es como, vamos a ponerle un nombre cuando débil. Cuando por ahí hay algo de eso, se te rompen los cuarzos, sí, eso sí, es cantado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, lo que es un símbolo de prosperidad, felicidad y buena vibra. Se recomienda siempre que sea un objeto, que sea un regalo, ¿no? Que te la regale, sí. ¿Por qué? Porque ya tiene la presencia de eso, de que alguien te lo regala porque te quiere. O sea, ¿quién te va a regalar una pulserita roja? O sea, es porque una dices, amiga bruja. Sí. La tía. O la abuela. Che, ponelo a la pulserita. Sí, que se acostumbra mucho a los recién nacidos. Exacto. También. Bueno, porque ellos, pobrecitos, esos seres angelicales, de repente te caen uno así todo sacado, y lo mirás al ángel y te, pobrecito, pues, hay que ponerle, embadurnarlo o pintarlo de rojo, cual un hijo japonés. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si a vos te la regalan, tiene como esa, ya, ese cariño, ¿no? Que uno, esa energía de amor que uno le da a un objeto obsequiado, ¿no? ¿Y qué significa cuando se pierde o se rompe a la, desaparece? Nada, es un símbolo bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya cumplió su etapa. Ya absorbió lo que tiene que absorber. Punto, se terminó. No es tipo, ay, soy re mala onda. No. Tranca. Es simplemente que ya cumplió lo que tenía que hacer. Es hora de pegar otra nueva. También como una, es como una muralla para la mala onda. Es una muda también. Exactamente. Es un objeto de protección. Y que es tan sencillo, ¿no? Que simplemente, no sé, te compras un metro de cinta roja y se la regalas a todos. Y es un acto de cariño, ¿no? Que va desde ese lado y tiene mucha, es de tanta ayuda, ¿no? Porque muchos estamos recargados de mala onda, de repente te pasó, no sé, a mí me pasó de todo esta semana. Entonces, de repente, sí, la cintita, ¡pah! Buena onda, ¿viste? No pasa nada, ¿no? Simplemente es eso, es un objeto que es muy común de verlo y que a veces, muchas veces, che, qué mala onda que tengo, se me cortó. No es que yo tenga mala onda, sino que, bueno, nada, sirvió, surtió efecto la pulserita roja para protegernos, ¿no? Con a veces de energías externas, vamos a decirle. Así que bueno, nada, quería contarles un poquito de este amuleto tan común y conocido y que es tan fácil, ¿no? Claro. ¿No? Un hilito rojo en la muñequita izquierda. Sí. Por suerte no es el otro hilito rojo de Ariadna, como era. Después otro programa traemos. Ese no queremos. ¿Cuál de las para cortar relaciones? Podemos hablar un día. Ese es otro también. Ese es otro hilito rojo, sí. Del hilito rojo. No, recién que Moni decía es una muda, se me vino a la mente así como una estatuilla que se llame muda, ¿viste? Como que mi mente piró. Está bajando, sí, data. Sí. Me bajó como una estatuilla que se llama una muda. Y no sé, en el futuro, ay, sí, le pusiste la velita a la muda, sí. sé y qué pasó. Invita, invita. Yo diría, tendría que ser así medio transparente como las chicharras. Ah, ¿viste? Sí. Que mudan la piel y queda la carcasa. Sí, una muda. Me gusta, me encanta. Y cuando te vas a mudar o alguna historia de esa, le pones velita. Le mandás. Listo, ya está. Pidan su muda. Al 57-61-73. Bueno, te cuento que ya están encargando ganancias, ¿eh? ¡Ah, eso! Bueno, anota, a ver. Acá tengo el abdomen. Vibra los teléfonos. Muda. No demos más vueltas con la cosa. Ahora les voy a charlar de esto que les decía, un poquito del poder, como para introducir el tema. En otras emisiones profundizaremos. Me encanta. Pero esto es como para ahí ya ir sondeándolo, ¿no? Porque también en esto que hablábamos, ¿no? De las dualidades que nos atraviesan como cultura, como sociedad, como personas en nuestro ser que ya tenemos internalizadas, ¿no? Están los mecanismos psíquicos del poder. Hay un libro en particular, ¿sí? Si quieren ahí pispearlo, de Judith Butler. Y voy a leer ahí un pequeño, es un párrafo y medio, para luego compartirles un audio y que reflexionemos todos juntos, ¿no? Dice Judith: como forma de poder, el sometimiento es paradójico. Una de las formas familiares y agónicas en que se manifiesta el poder consiste en ser dominado o dominada por un poder externo a uno o una. Pero si seguimos a Foucault, entendemos el poder como algo que también forma al sujeto, ¿no? Mientras se convierte en sujeto, sí, que le proporciona la misma condición de su existencia y la trayectoria de su deseo. Entonces, el poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, si queremos, ¿no? Como en una especie de antipatriarcado, ¿no? Sino también, de manera muy marcada, algo de lo que dependemos para nuestra existencia. Uh-huh. Y que abrigamos y preservamos en los seres que somos. La teoría foucaultiana, es difícil de nombrar, de Foucault. Otorga poco protagonismo al ámbito de la psique, ¿sí? No explora el poder de esta doble, de este doble valor, de esta doble valencia de subordinación y producción. Si la sumisión es una condición de la sujeción, o sea, del sujeto, para ser sujeto, resulta pertinente preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la forma psíquica que adopta el poder? Ella, bueno, acomete muchísimo más profundamente, ¿no? En una teoría de la psiquis para tratar de acompañar una nueva teoría del poder, ¿no? Ya que hoy, más allá de la ciencia ya conocida como la ortodoxia de Foucault dentro del psicoanálisis y el psicoanálisis también, ¿no? Debemos de alguna forma deconstruir lo que entendemos como poder. Y volver a elaborarnos en este masculino femenino, ¿no? En este volver a sus verdaderas esencias, más allá de los idiomas simbólicos, para poder cambiar nuestras formas psíquicas, ¿no? De poder en esta dicotomía, ¿no? que dice al principio, que tiene que ver con el sometimiento o la producción. Sí, wow. Sí, no, es una cosa profunda, pero a la vez es necesaria, ¿no? Sí. No, y aparte que, o sea, siempre, o muchas veces jugamos diferentes roles en diferentes, o sea, pero tanto desde el sometimiento como desde el poder, ¿no? Exacto. A veces cada uno en diferentes ámbitos tiene estas dos caras, ¿no? Exacto, sí. Muchas veces. Y creo que también nos atraviesa en esto de cómo nuestra sociedad, siglo XX, siglo XXI, es una especie de... ya arranca desde este lugar de la adultocracia, ¿no? Mm. Y de cómo hay cierta, ¿no?, la relación de poder entre el adulte y la niñe, ¿no? Y cómo eso de alguna manera ya nos va llenando de un montón de significados, aparte del género con el que nos autopercibamos o con el que nacimos, ¿no? Sí, sí. Biológicamente, aparte inclusive de esas cosas que ya nos marcan, ¿sí? Desde nuestro seno familiar y desde la primaria vincularidad. Sí, sí. Así que, bueno, un poco para sembrar esta reflexión de verlo también en nuestra vida, ¿no? También lo que pasa cuando internalizamos cierta sumisión, cierta lucha, cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? En nuestros pensamientos, y a la vez tratar de observar en nuestros vínculos, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, se trata este programa de una búsqueda consciente, ¿no? Ni estamos en el lugar de decir, bueno, todo es un espejo y todo lo tengo que modificar adentro, ni estamos en la situación de decirnos somos víctimas de la cultura en la que nacimos, ¿no? No. Vamos ahí de a poquito intentando hacer consciente primero qué nos hace bien, ¿no? Para ir modificando psíquicamente a través de nuestros rituales, ¿no? Sí. También estas relaciones de poder que internalizamos y que nos terminan de alguna forma dañando. Sí, ¿no? Y aparte también esto que hacemos muchas veces con los rituales, esto del poder propio, ¿no? El entendernos poderoses o poderosas, poderosos, y aceptando nuestros miedos, ¿no? Esto, la cultura de la que venimos, la que acarreamos ancestralmente, ¿no? Ahora hay muchas terapias, ¿no?, que hablan sobre la sanación de nuestros ancestros, ¿no? Con esto de que hablas del poder, no es una pavada. O sea, nosotras como mujeres en este momento estamos rompiendo muchas estructuras que nuestras abuelas, abuelos, incluso nuestras madres, para ellas y para ellos eran comunes, y nosotras venimos a romper esas estructuras, y es una gran demostración de poder propio, ¿no? De poder que no va con el género ni siquiera ya, sí. ¿No? Entonces ahí, por eso está bueno lo que planteabas, como darnos cuenta desde ese lado de que nuestro poder está en uno, bien adentro, ¿no? Esto de regarlo desde, bueno, nosotras nos encanta con esto, no sé, con un ritual de bañarte con una flor. Sí, parece que no, pero no es una pavada. El cariño, ¿no? El tratarse con cariño. Muchas veces estamos acostumbrados a que nos maltraten, a que nos ninguneen, ¿no? Y eso es como... Sí, y quizás eso te lo hace tu compañero, tu compañera, tu amiga, tu amigo, el perro, ¿viste? Ah, bueno, todos juntos. Bueno, sí, puede pasar. Y está bueno hacernos cargo de que el poder que tenemos, asumirlo para poder transmutar lo que nos pase, ¿no? Muchas veces en la vida cotidiana nos pasan mil cosas que nos pasan y decimos, che, ¿qué onda? No, bueno, aceptar que nos pasan las cosas, hacernos cargo, empoderarnos y decir, bueno, dale, arranquemos y superemos, ¿no? Desde un conflicto con con personas en particular o conflictos en general con el sistema, ¿no? Que está tan acostumbrado a machacarnos que a veces hay que ponerse guerrillero, guerrillera. Sí, aguerride. Aguerride. Así que las invito a seguir reflexionando mientras escuchamos una música. Y a la vuelta también vamos a escuchar de relaciones de poder en el amor para seguir pensando. Me encanta. muda, muda.